quisiera vivir una historia de tardes de gloria, de sangre y de azul. Con el ritmo del alba y la hora, musicar las horas tristes del vivir. Y en la seda de sus pañolones, bordar corazones de inquieto latir. Sevilla, tierra de maravilla, reina de la mandilla, soberana del sol. Mujeres que saben de querer y despiertan amores y nos brindan pasión. Sevilla, barra de manzanilla, boca de gitanilla, señora del campo, sultana, tu vagabón le venda, en mi alma mexicana, has venido a clavar. Venido a clavar.